Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, damos inicio a una emisión más de su informativo Bitácora. Son 30 minutos de información cultural nacional e internacional y por supuesto la presencia de los artistas y gestores culturales que nos acompañan en nuestros micrófonos. Como siempre, en la conducción estamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Arrancamos el informativo presentándoles los titulares. En cortos desde la casa tendremos información sobre la cuarta edición del Festival El Carpazo. En Dinamarca se levanta la polémica por quitar la palabra negro de las obras históricas. La próxima semana, LOAC será el escenario del tercer Congreso Regional de Gestión Cultural. Para conocer de este tema nos acompañará en unos minutos más Ramiro Caiza. Con él hablaremos sobre este congreso. En especiales desde la casa les presentamos el segmento Caseritos, Cucayos, Leyendas y Tradiciones Quiteñas. Y les invitamos cordialmente para que nos acompañen a recorrer el Mercado San Francisco. Casi al cierre del informativo tendremos los hechos más importantes de este 10 de junio en nuestro espacio Episodios. Bitácora es una producción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted nos escucha en los 940 AM en Pichincha. Fuera de la provincia estamos en Santo Domingo de los Áchilas a través de la 92.1 FM, al sur del país en Saraguro en la 92.9 FM. Les invitamos a seguir en contacto con Bitácora. Arrancamos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en nuestro microinformativo Cortos desde la Casa. Este sábado el Carpazo se toma el Valle de Tumbaco. En la Hacienda El Potrerazo, en Lumbicí, este sábado 11 de junio se desarrollará la cuarta edición del Festival Musical y Ecológico El Carpazo. Para ello se contará con la presentación de 15 músicos, entre solistas y agrupaciones, que estarán presentes en el escenario desde las 13 horas hasta la 1 de la mañana del domingo 12 de junio. El Festival El Carpazo es una iniciativa de las organizaciones Música Joven y Pío Pío. Su objetivo, aparte de la difusión de la música independiente, es la ecología. El año anterior el festival puso énfasis en la preocupación por el hábitat de los osos de anteojos. En esta ocasión se han fijado en las abejas. Pablo Molina, quien participa en la coproducción del festival, nos cuenta más. Bueno, desde el 2015 el Carpazo propone tener una temática ambiental, compartir con los asistentes, con la comunidad, con la gente que ve, problemáticas sumamente reales y sumamente actuales. Lo que queremos hacer es que la gente vea, que la gente se entere, compartir estas temáticas que son sumamente relevantes y sumamente importantes como especie. O sea, estamos hablando de un nivel planetario, es importante. Entonces, ese día tenemos actividades que se llaman los amigos de las abejas, de gente que qué está haciendo por las abejas, qué se puede hacer, cómo puedes aportar desde la acción propia. La idea es un porcentaje de las ganancias, darlo a proyectos de estudio, investigación y conservación de. Entonces el año pasado fueron los osos anteojos, se entregó ese dinero, se han podido hacer algunas cositas y de igual manera este año estamos trabajando con una. Para este año el cartel del concierto se ha nutrido de las mejores bandas de música independiente del país y de Sudamérica. Estarán Cuarteto de Nos, Onda Vaga, Guarda Araya, Astro, Rocola Bacalao, Le Petit Bastard, Vectores, entre muchos más. El festival contará con una rueda moscovita y carpas de circo. Además habrá otra de las actividades que complementan este festival musical y ecológico. A continuación son contadas por Pablo Molina. Vale la pena mencionar que también se busca que el festival sea una experiencia completa y tenemos, bueno, comida, tenemos una feria de diseño, se llama La Colmena, integrada por 13 marcas nacionales que fusionan tanto lo tradicional como lo nuevo. Uh-huh. Hay muchísimas cosas súper lindas, indumentaria, vestimenta, objetos de diseño propiamente dicho. Y además estamos este año reforzando lo que le llamamos el escenario lúdico, que es el escenario lúdico, es un espacio para jugar. Entonces tenemos actividades para niños, tenemos lectura, tenemos títeres, y también para grandes y para niños. Hay slackline, que es esta cuerda floja, taller de malabares, actividad de danza, ejercicios corporales, para que la gente juegue en un espacio. Entender que estamos juntos para cuidarnos y para aprender nuevas cosas. Entonces, mientras hay los festivales, hay también estas actividades. Hay comida, hay feria de comidas, feria de bebidas. Una experiencia para la familia, realmente. El costo único para el ingreso del público del festival es de $42, mismas que las pueden adquirir en Ticket Show o en la Hacienda El Potrerazo, en Lumbicí, el día del concierto. Los organizadores han previsto colocar paradas de transporte en el Estadio Olímpico Atahualpa. Para este año se espera la asistencia de más de 3.000 personas. Te invita a soñar. En Museo de Dinamarca cambian los nombres de sus bienes por llevar la palabra negro. En medio de polémicas reacciones por parte de los sectores culturales e históricos de Dinamarca, la Galería Nacional de este país cambió el nombre de 13 obras que en sus títulos y descripciones llevaban la palabra negro. El director del museo, Peter Norgard Larsen, encargó realizar una prueba al azar entre 200.000 obras, donde detectó en 13 ocasiones la palabra negro, y una vez revisadas, estos términos fueron sustituidos en las descripciones por la palabra africano. A pesar de ser un reconocimiento a la identidad de los sujetos retratados en las obras, que son de descendencia africana, muchos entendidos en el arte, la cultura y la historia de Dinamarca han expresado su crítica con respecto a esta decisión. No quiero entrometerme en cómo la Galería Nacional presenta sus obras, pero personalmente me parece que Dinamarca será más pobre si olvidamos nuestro pasado como potencia colonial, afirmó el ministro de Cultura danés Bertel Haarder en declaraciones a la agencia de noticias Ritzau. De forma similar se expresó también la vicedirectora del Museo Nacional de Dinamarca, Camila Morhot. Si corregimos la historia, nos arriesgamos a perder la profundidad histórica, dijo a los medios de su país. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Seguimos en Bitácora, emisión 102, y es momento de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien establece un diálogo con Ramiro Caiza para hablar sobre el tercer Congreso Regional de Gestión Cultural que tendrá lugar en Aloa la próxima semana. Darío. Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del informativo Bitácora. Damos la cordial bienvenida a Ramiro Caiza, él es gestor cultural de la Vicepresidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y con él hablaremos sobre el tercer Congreso Regional de Gestión Cultural. Este evento tiene previsto realizarse el 16 y 17 de junio en la parroquia de Aloa. Muy buenas tardes, bienvenido Ramiro. Sí, muchas gracias, el poder compartir e invitar sobre todo a los creadores y gestores culturales a esta tercera cita de gestión cultural a nivel regional, puesto que las anteriores las realizamos en el año 2014, 2015 en Machachi y en Salcedo respectivamente. Pero hoy es, digamos, el tiempo también de reflexionar a través de varios ponentes, pero sobre todo compartir experiencias de estas relaciones interculturales desde lo local, porque nosotros como casa, como institución, consideramos de que hay que ir estableciendo un tejido social con los gestores, con los actores culturales, con la ciudadanía, desde los territorios diversos, distintos, es decir, en este caso un poco descentralizar también la actividad o orientación cultural, porque no es menos cierto, en el Ecuador, fundamentalmente las acciones culturales, eventos, espectáculos, están centralizados en las capitales de provincia. Entonces, desde una visión más plural, más incluyente, más participativa, la actual administración de la casa apoya estas iniciativas porque son integradoras en el sentido de que aquellos gestores o actores culturales antes no habían sido tomados en cuenta desde esa visión de la ruralidad, por ejemplo. Por eso es que nosotros tenemos aquí una relación, podría decir, directa con el gobierno de la provincia de Pichincha, ¿no es cierto?, que tiene toda esta este radio de acción a nivel provincial, con el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Descentralizados, que es el CONAJOPARE, capítulo Pichincha. Mire, tenemos una relación directa desde la organización con el Seguro Social Campesino. Uh-huh. Es decir, en la práctica tenemos que llegar con los hechos, con las acciones culturales, a estos nuevos actores, a estos nuevos territorios, nuevos en el sentido de que no han tenido o no han contado con esos servicios culturales. Entonces nosotros consideramos vital, primordial, el acercarnos desde la reflexión teórica, pero también desde aquellas prácticas que conviven en la vida cotidiana como un hecho intercultural, tema que debe ser abordado con profundidad realmente para poder ir encaminándonos por el trayecto de construir unos nuevos procesos a nivel de relaciones interpersonales, intercomunitarias, interbarriales e incluso entre las diferentes parroquias. Pero bueno, esto es todo un sueño, pero en ese camino continuamos. La interculturalidad es una palabra que desde hace un par de años ha estado muy sonada en diferentes medios de comunicación, desde las normas de la política del país también se ha inscrito como una forma de relacionarse en la cultura, ¿no? Pero en este caso ustedes lo topan a niveles locales. ¿Esto es en necesidad o en respuesta de que no hay una interculturalidad desde las parroquias, desde lo local? A ver, la interculturalidad nace realmente en Europa, ¿no?, a raíz de la Segunda Guerra Mundial y todo ello con la izquierda judía. Y bueno, y arriba acá desde una visión del neoconstitucionalismo acá del Ecuador. Uh-huh. En lo que se refiere ya a esas relaciones desde la praxis, diríamos que hay que decirlo, quienes abanderan en Ecuador o quienes optan y luchan por estas relaciones interculturales son los pueblos andinos, los pueblos indígenas fundamentalmente, a través de la educación intercultural bilingüe que tuvo, diríamos, un apogeo desde en la década de los años 90, fundamentalmente a raíz de los levantamientos indígenas, los 500 años de resistencia. Entonces esto no es gratuito, ¿no? Entonces, ¿por qué abanderan el concepto de interculturalidad? Porque claro, se han sentido discriminados, pues. Entonces teníamos que tener un tratamiento entre iguales, una relación mucho más horizontal. Pero vemos que esto también en la práctica es mucho más factible, mucho más posible en la ruralidad, porque quizá hay menos prejuicios, claro. Quizá la vida entendida desde la solidaridad, desde la fraternidad, es otra cosa, porque quiérase que no, en las grandes ciudades lo que impera es el consumo, el mercado y todas estas visiones mucho más egoístas o individuales, ¿no?, a lo que nos somete el capitalismo. Entonces nosotros lo que intentamos es tomar o compartir estas buenas experiencias para irlas sacando a la luz y diciendo también que otro mundo es posible desde esa perspectiva, que esto está relacionado directamente con lo que es el buen vivir. Uh-huh. Es decir, van a estar demostrando esas prácticas que se realizan en el lugar de los hechos, en esas comunidades con académicos, porque tengo entendido estará la presencia de Nelson Reascos, también tendremos a Irina Verde Soto, a Aime Quija, en fin, son diferentes personajes que serán parte de este congreso. Ahora mi pregunta es enfocada sobre qué es lo que nos ha dejado las anteriores ediciones del Congreso Regional de Gestión Cultural. ¿Hay algún lugar donde han reposado todos los convenios o los aciertos que ha dejado las anteriores ediciones? Bueno, diríamos de que no hay un seguimiento, ¿no? Y hay que decir, no hay un seguimiento así técnico a nivel de indicadores que se está cambiando. Pero sí podemos decirlo de que ha provocado mucha reflexión y sobre todo abrir el pensamiento o la conciencia a una nueva forma de gestar o de orientar, de construir todo lo que es la actividad cultural. Estos dos congresos en algo han servido ha sido para reencontrarnos fundamentalmente entre quienes son los vocales de cultura de las juntas parroquiales de Pichincha y de la provincia de Cotopaxi, fundamentalmente. Entonces se ha podido intercambiar experiencias, y esto lo decimos así a ciencia cierta porque nos han llamado, se han acercado, han participado en otros talleres. Entonces hay el deseo de continuar nutriéndose desde la teoría para poder orientar de mejor manera este trabajo, ¿no? Porque tómense en cuenta de que los gobiernos parroquiales y municipales, según el COTAD, tienen competencia directa en cultura. Ellos tienen, dice clarísimo, y tienen que patrocinar y fomentar las culturas locales. Entonces lo que nosotros intentamos también acá es dotar de ciertas herramientas de reflexión para que sus propuestas, sus programas vayan acorde al contexto en que están ubicados. Uh-huh. Para lo que será esta tercera edición, todo se va a realizar en la parroquia de Aloag, ¿verdad? ¿Cómo hace el público para ser parte de este congreso? Bueno, hay que decirlo, Aloag es una parroquia rural del Cantón Mejía, acá uh-huh. en la provincia de Pichincha, y el salón de sesiones del GAD parroquial está ubicado allí en la casona, en el parque central de Aloag. Esto es muy fácil de llegar, nomás si usted se dirige de la ciudad de Quito hacia el sur, toma la carretera donde empieza el desvío a Santo Domingo de los Sáchilas o la costa, 2 kilómetros, junto a donde se encuentra la mayor fábrica de hierro de fundición del Ecuador, Adelca del Ecuador, uh-huh. es la parroquia de Aloag, y allí vamos a recibirlos realmente con el afecto, la ternura, ¿no? Las autoridades, la población ya está motivada. Entonces los medios de comunicación locales también nos están ayudando a difundir esto y aspiramos de que tenga el éxito deseado. Uh-huh. ¿Algún costo para ser parte del congreso? Bueno, realmente son $10 lo que cuesta, pero esto se revierte en el mismo participante. ¿De qué manera? Entregamos materiales, entregamos 2 refrigerios diarios y por supuesto el certificado, ¿no? Y metieron el certificado. Sí. Esto es un costo simbólico realmente de $10, porque también consideramos que el paternalismo ha hecho mucho daño al hacer todo gratuitamente. No hay un mínimo, a veces no hay niveles de valoración, pero si nosotros comparamos, mire aquí el nivel académico y vemos otros cursos que puede encontrar usted en las redes, vemos que este costo es ínfimo, uh-huh. porque hay costos, por ejemplo, que ahora mismo está haciendo un curso de marketing de proyectos culturales la Flaxo, que valen $100 de inscripción. Hay otros cursos que convocan a otros colectivos que vale $25, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, los intelectuales que tienen derecho a una remuneración, nosotros desde otra perspectiva vemos que con alianzas estratégicas con otros organismos e instituciones interesadas en el tema podemos abaratar los costos. Perfecto, entonces queda cordialmente hecha la invitación. Todo esto arrancará el jueves 16 a las 8:30, donde será el registro e inscripción de todos los participantes. Muchas gracias, Ramiro Caiza, por acompañarnos aquí en el informativo Bitácora. A ustedes, muy amables. Gracias. Les recordamos a ustedes que nos pueden escuchar en la página www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot.com. Vamos enseguida con nuestro siguiente segmento especial desde la casa, y aquí conoceremos algo más del Mercado San Francisco de la mano de Jonathan Ágreda. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy, en el segmento Caserito, Cucayos, Leyendas y Tradiciones Quiteñas, les presentaremos al Mercado San Francisco, un trabajo realizado por Jonathan Ágreda. Caseritos, Cucayos, Leyendas y Tradiciones Quiteñas. Su recorrido intercultural y de reencuentro por los mercados de Quito. Un espacio representativo con una imagen renovada, moderna, una mezcla de colores llamativos y olores penetrantes, hacen de este lugar un espacio lleno de tradición para la población quiteña. Un lugar que guarda en su interior hierbas medicinales, legumbres, flores, carnes y comida preparada para ser vendida y repartida con alegría por los y las caseritas, quienes pretenden que el lugar sea más conocido. ¡Venga, venga, caserita, que va a llevar! ¡Con ese cariño le de... Los pasillos limpios y la variedad de productos frescos ayudan a las caseritas para cautivar la atención de las personas. Un lugar que pertenece a la memoria histórica de los quiteños. En las calles Rocafuerte y Chimborazo, en el centro de la ciudad, muy cerca de la Plaza San Francisco, está ubicado el mercado turístico San Francisco. Un mercado que se destaca por vivir en el corazón de la capital ecuatoriana hace 123 años, tiempo en el que ha tenido cambios en su infraestructura, pero no así en la amabilidad que tienen los caseritos a la hora de atender. Uno de los caseritos que trabaja en el mercado San Francisco es segundo a Rafael Núñez, quien tiene un local de comidas hace 18 años. Nuestro caserito comparte su trabajo con su esposa, Elena Puruncaja Salván, quien ya tiene 36 años en dicho mercado. Yo trabajo 36 años, yo vengo desde el mercado de abajo, en la calle Benalcázar, Rocafuerte y Santa Clara. O sea, de ahí nos subieron acá. Rafael Núñez, el caserito del mercado San Francisco, mantiene el carisma para atender a las personas y la cordialidad es una de sus virtudes. Él, junto a su esposa, se levanta a las 5 de la mañana para poder llegar al mercado a las 6 y preparar los deliciosos platos típicos de nuestra ciudad. De mi tierra bella, de mi tierra santa. Yo me levanto por la distancia en la que yo vivo, 4:45 de la mañana. Hasta bañarme, asearme, salimos exactamente 5:40. Acá estamos llegando 6:20 de la mañana. Los caseritos Rafael y Elena tienen su local en el patio de comidas, un local con un nombre peculiar, Matita de Ají, llamado así, según para diferenciarse de los demás puestos, quienes llevan el nombre de los caseritos. Me gustó ponerle ese nombre porque, o sea, todas mis compañeras pusieron el nombre de ellas, ¿no? O sea, y por ser diferente, o sea, me gustó Matita de aquí. Algún rato que vengan, ahí van a ver. Desde las 6 de la mañana, los caseritos ofrecen una variedad gastronómica compuesta por platos típicos como seco de chivo, seco de gallina o tortillas de verde. Venga, venga, a ver, caserito, ¿qué es lo que deseas? Si hay una piernita, un enterito. Que yo por la mañana preparo café con tortillas de verde y los completos, que es arroz, tortillas de verde, carne, huevo y café. Es lo primerito que yo vengo acá a preparar porque ya tenemos la clientela, dando gracias a Dios, establecida. Entonces viene y a partir de las 4:45 ya nos comienzan a pedir los desayunos. Qué bonito cuando te veo. Si usted se está preguntando cómo se maneja el tema de los precios, escuche bien a nuestro caserito. Seguro quedará encantado y más tarde correrá al mercado a probar uno de estos deliciosos platos. Y Sabe que acá casi está estándar los precios, no nos podemos ni exagerar ni nada. Ve que tenemos los letreros y ya debe ver que están puestos los precios. Tanto en el almuerzo, como son $2, tanto con el seco de chivo, $3.25, un seco de pollo, $1.75, y el papa con cuero, $2. En el café tenemos dos tortillas del huevo y el café, $1.25, y el completo por $2. El mercado San Francisco cuenta con áreas específicas para la comodidad del usuario. El administrador del lugar, Luis Pacheco, nos habla un poco acerca de estas nuevas locaciones. Escuche bien de qué se trata, seguro le va a gustar. Tenemos una agencia del Banco de Pichincha, una farmacia, esas dos cosas no tienen ningún mercado. No tienen. Este es un modelo de mercado que queremos aplicar en todos los demás mercados, o sea, con el fin de que la comunidad se sienta bien, satisfecha y asista a los mercados, o sea, captar clientes. Además, hay que destacar el trabajo que realiza la administración del mercado en conjunto con la Secretaría de Seguridad del municipio, pues intentan mantener la seguridad del lugar y de los usuarios. Así lo manifiesta Luis Pacheco. Actualmente yo cuento con dos guardias, pero uno en la mañana y otro en la tarde. Estoy haciendo las gestiones para que la policía me venga, también se integre acá. Nosotros estamos implementando cámaras por todo el mercado, ¿no? Eso está haciendo la Secretaría de Seguridad del municipio, junto con nosotros. Hay que tener en cuenta que el Mercado San Francisco, además de ser un lugar limpio con gente amable, tiene como principal atractivo la calidad de los productos y los precios cómodos, una yapita y la sonrisa que reciben los usuarios desde que ingresan en el lugar. Anímese a visitar el mercado que guarda en su interior lo moderno y tradicional de Quito. Es un bonito mercado, atractivo, porque los productos son de buena calidad, a precios cómodos y la atención es bien excelente. Bonito lugar. Así que usted ya sabe, si necesita hacer las compras o no tuvo tiempo para preparar la comida, ¿qué espera? Salga al Mercado San Francisco. Los caseritos lo están esperando para atenderle como usted se merece. Mercado San Francisco les invita a todos los oyentes de la radio, Casa de la Cultura, por favor que se vengan a servirse en el patio de comidas de la Matita de Ají. Yo vendo secos de pollo, secos de chivo, papas con cuero, almuerzo. Les invitamos y estamos bien gustosos por servirles a todos. La invitación está hecha. Si usted vive en el centro, en el sur, en el norte o en los valles de Quito y requiere productos y comida fresca a buen precio y con un buen trato, el Mercado San Francisco es lo que debe visitar. Recuerde, la tradición quiteña está a su alcance. Si desea escuchar más de nuestros reportajes, sigan en nuestra sintonía. Los acompañó Jonathan Ágreda. Caseritos, cucayos, leyendas y tradiciones quiteñas. Su recorrido intercultural y de reencuentro por los mercados de Quito. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Luego de visitar el Mercado San Francisco, en especial desde la casa, nos damos una vuelta por el país para recordar los hechos más importantes de este 10 de junio. Es momento de presentarles episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 10 de junio. En 1898 nace en Quito el poeta, funcionario público, escritor Hugo Alemán, autor de la segunda estrofa del danzante Vasija de Bar. Cuando la vida se pierde. 1919 muere en Guayaquil Medardo Ángel Silva, el niño poeta. Un poema suyo es La letra del pasillo, El alma en los labios. La llama apasionada. En 1944 nace en Ambato el doctor veterinario Francisco Miño Naranjo. Primera voz del dúo Miño Erazo. Con Eduardo Erazo grabaron El albazo Amargura de Perico Echeverría y los pasillos Tú, Ya ves y La noche de tu partida. Si no lo quiso Dios. En 1967 nace en Quito el compositor y pianista Nelson García, creador de música para películas, jingles, spots para radio, televisión y otros. En 1975 muere en Quito el músico y compositor, profesor, director de bandas musicales José Ricardo Becerra. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí Bitácora. Gracias por habernos acompañado y a nuestros compañeros que son parte del equipo de trabajo. Andrés Viracocha en el Control Master, Diego Salazar en la grabación y edición, y en la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta la próxima. Hasta aquí Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.